antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Tini estrena el video de diciembre. Durante la exitosa serie de shows con localidades agotadas que la cantante realizó entre septiembre y este mes en Luna Park de Buenos Aires, interpretó una canción inédita que con un ritmo melódico y una letra súper romántica deja salir su lado más tierno y cautiva con su dulce voz. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.